Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy, pero muy, muy, muy, muy buenos mediodías para todos. Siendo las 12 y 5 del mediodía, arrancamos una nueva emisión de Culturalmente. Voy a presentar a mi copiloto de todos los viajes, Lucas Tyson Méndez. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Melissa? Muy bien. Melissa Usata, ¿quién les habla? Juan Charca Saavedra, también a mi lado. ¿Cómo va? Salió el sol, ¿eh? Salió el sol, salió Culturalmente. Se viene la primavera. Excelente. Che, yo quiero plantear una temática antes. A ver. Yo esta cortina que estamos escuchando en este momento la escuché en otro programa. ¿Nos estarán robando cortinas? Nos están robando cortinas. ¿Un programa de esta radio? No. Ah, entonces, bueno. Bueno, ¿sí? Somos... Ah, también. No puede ser eso. O sea, son dos programas, los que está, tres programas los que estamos compartiendo cortina. Bueno, cambia, entonces, ¿la cambiamos para la semana que viene? No sé, yo el programa que escuché estaba muy bueno. A mí me pone contenta saber que estoy usando la misma cortina que un programa que está re está bien, bueno. Vemos. Sabri Izad coordinando el aire, Debbie Prieto subiendo, bajando la música, poniéndonos todos los tracks, y Carito Nakamura haciendo las redes en el día de hoy porque la señorita... Karen Saya nos anda paseando. Pegó faltazo. No sé, por ahí se encontró con algún duende y anda paseando. Le pintó la primavera a Saya. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. El elenco de Hans Pozo, que es una obra de teatro que se está presentando en el Teatro Mandril, está ya ahí afuera del estudio aguardando para entrar y ser entrevistados. La gran mayoría del elenco, ¿no? La gran mayoría del elenco. Y Juan Charcas, que trae hoy un... Te había adelantado que hoy venía un representante del barrio de Caballito, ahí nomás cerca de la vía, a metros de la Me estación. Encanta porque él va como por barrios. Claro. Es muy ilustrativo de la ciudad. Cada barrio tiene su representante, así que vamos a hablar de la sala y además la que nuclea la ex gente de la Huerta Orgásmica, que está ubicada en el barrio de Caballito, como bien había dicho. Pero ¿qué te parece si dejamos... que la historia hable por sí sola? La sala en realidad surge de un espacio donde alquilaban para sala de ensayo un par de personas y deciden ir abriéndolo a distintas actividades comunitarias, culturales, sociales, y bueno, de a poco se va abriendo. Y la Huerta Orgásmica surge también en la época de las asambleas, surge como una iniciativa, por un lado, de producir alimentos, por un lado de recuperar un espacio que era un basural, y de generar un espacio de encuentro, un espacio de participación más. Bueno, ahí escuchábamos el adelanto de Juan. Van a tener que aguantarse unos minutitos porque antes, como todos los jueves, por acá, por Radio Éter, ya me imagino que habrás prendido la compu primero, habrás buscado la radio, estarás ahí preparando el mate. Estarás buscándonos en Facebook. Sacándote las pantuflas para poder bailar porque tenemos que inaugurar, como todos los jueves, esta mañana en Culturalmente. Así es, y lo vamos a hacer con cumbia, pero no sin antes avisarle a nuestros oyentes que nos pueden... Acá estamos todos. Hay que avisarle a los oyentes dónde pueden escucharnos, ¿no? Tenés razón, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en www.radiodeter.com.ar. Tenemos un Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. Si no, nos pueden escribir. Nos pueden escribir un mail a culturalmente. Ay, ya me puse la ficha. Implementando. Recalculando. culturalmenteradio@gmail.com. Así es, y para los tuiteros, @culturalmente, ok. 140 caracteres para decirnos cosas lindas. Todo lo que quieran. ¿No? Bueno, ¿te parece que inauguramos con cumbia? Inauguramos con cumbia. Bueno, dale, vuelve la fiesta del Guarapo, la segunda edición, esta vez con Cumbia Club La Maribel, que lo va a estar festejando con los compañeros de La Cresta de la Olga en El Chaperío. Este viernes 25 de octubre a las 23:30 horas. ¡Ay!

Bueno, estamos escuchando a Monstruo con su tema Nadie se salva, que se va a estar presentando hoy, jueves 24, junto a la Filarmónica Cósmica en vivo en Ciudad Vieja. Esto es en La Plata, 71, número 1103, esquina 17. A partir de las 21 horas, entrada $40. ¿Te gustó? Me re gustó, me bailé todo. Empezamos con cumbia, ahora un rock más copadito, y para el final te tengo algo un poco más heavy. La vamos a agitar en este mediodía y culturalmente. Yes. Como todos los jueves, de 12 a 13 horas por radioether.com.ar. Me gusta jugar a que soy locutora. Así yo te digo. No suena, ¿no? La temperatura es de 13 grados, la humedad del 93%, la presión es de 1025 hectopascales y el viento es de 15 kilómetros. No da. Posta. Lo acabo de googlear, ¿o no? Pero es muy, ¿viste?, serio para nosotros, ¿no? Y bueno, algo así. No sé, lo intentamos. Tengo un lugar para invitarte. ¿A dónde? Las cartas sobre la mesa. ¿Qué te dices? What's that? Las cartas sobre la mesa. A ver, las cartas. Entrevistas extraordinarias a artistas argentinos. Es esta noche, tarde, a las 7 de la tarde. ¿Así? Así es. Se presenta la tarotista Victoria Arderius, quien develará los misterios ocultos detrás del oficio de escribir de el escritor Julián López, que acaba de publicar una obra, Una muchacha muy bella. ¿En qué consiste la propuesta? En ampliar las formas de leer y abordar la obra de un artista mediante el tarot. Pero, esto es importante, justamente el tarot lo que hace es trazar relaciones de no significado. Ah, te la puse, te la compliqué. La cara de Juan que claro. Puso. ¿Qué? No, sino ¿what? Que son intuiciones y señales, ¿entendés? Es como una forma totalmente distinta. Ah, mira vos. ¿En dónde es? ¿En dónde? ¿No me vas a preguntar? No. En Pequeño Centro Enjambre. Pero ¿sabes qué me pasó? Que estaba haciendo la grilla, me olvidé de anotar la dirección. Ah, se te traspapeló. Pero bueno. lo que vamos a hacer ahora, le voy a decir a la genia de Carito Nakamura, que siempre nos salva las pavas, ¡mua!, que me busque la dirección y lo voy a poner porque va a estar muy bueno. Cartas sobre la mesa. Hoy la entrevista a Julián López. Una nueva manera de mirar su obra. Buenísimo. ¿Vos tenés algo? Yo sí tengo algo. Para el sábado, ¿se acuerdan de la Perdón. ¿Se acuerdan Suripantas. De Suripantas? Sí, sin las, porque yo si no me pone un chumbo. ¿Se acuerdan? Acercan, que ¿no? Vinieron hace, ¿cuánto vinieron? Dos programas, tres. Dos, tres. La semana pasada vino Adrián, la otra, ¿no? La otra, la anterior. Dos programas Duquesa, atrás. Sí. Bueno, se van a estar presentando acá en Capital, se van un poco del oeste y vienen para el Centro Cultural Eureka. Este sábado a las 23:30 horas, en Corrientes 4269. Los van a estar esperando ahí para que se ríen y se diviertan antes de ir a las votaciones. La entrada es de $40 y la verdad que, como las escuchamos acá, son unas capas. Claro, música y humor, ¿no? Música y humor, ¿verdad? Acá, nena, vení. Vea de este, si la acuerda, yo no puedo creer. Le encantó. Estuve todo el día, me fui a mi casa, nena, vení. ¿Qué hace frío? Pasa. Buenísimo. Acá bueno, me agrego a la Suripanta. Bien, bueno, este sábado podemos ir a verlo, yo voy a estar ahí. Vamos bien. Meli, ¿puedes venir? Dijiste la dirección, ¿no? Sí, obvio que la dije. Sí, la dije. Centro Cultural Eureka, Corrientes 4269. Bueno, y también... ¿querés ir vos? Sí, que conseguí la dirección. Un dende me trajo la dirección del Pequeño Centro Cultural Enjambre. Me acordé el nombre. Acuña de Figueroa, 1656. Sí. ¿En qué barrio esto? En Palermo. No, porque yo fui, porque lo conozco y me acuerdo. Está frente a una plaza re linda, cerca del Jardín de los Cerezos. Mirá cómo conozco. Ahí sí me mata. No, es un lugar muy lindo y a donde hay mucha literatura. Así que a los que les guste leer, está bueno. Hay muchos talleres y muchas cosas en cuanto a lectura. Así que pueden ir ahí. ¿Y qué haces si se te corta la luz en tu casa? Ponele, te cambio de tema. ¿Qué haces si te corta la luz en tu casa? Toco la guitarra. ¿Prendemos las velas? ¿Cómo haces para darte luz de nuevo? Para darme luz de nuevo. Claro. No encuentro las velas. Que no sean velas. Vos, Juan, ¿sabés cómo arreglar la térmica? Sí, subiéndola. Sí, la bajás y la volvés a subir. ¿Y si se te rompe la térmica? ¿Qué haces? Puente. Me voy a un centro cultural. Bueno, él sabe, ¿ves? ¿Vos sabés? Me voy a un centro cultural, no. O lo que podés hacer, claro, es ir a un centro cultural, pero vas al Escaramujo, en Florencio Varela, que podés aprender el oficio de electricidad domiciliaria. Tienen un taller los martes de 14 a 15:30 horas. Esta es en la Guardería Popular y Centro Cultural Escaramujo, calle Dinamarca, esquina Berlín, en el barrio de Santa Rosa. Es gratis, así que pueden ir, anótense porque hay cupos limitados. Pueden mandar un mensaje al 11 36 53 85 87 o directamente puedes ir ahí y inscribirte directamente. Arranca el martes 29 de noviembre. Martes 29 de noviembre. Igual estaría bueno que no se los corte la luz. Sí. Y pero hay que anotarse, porque como es gratis. Un poco limitado. Claro. Claro. Sí. Además está buenísimo. Mamá, seguro que se van a anotar todos. La primera vez que tuve que cambiar un foco de luz, creo que habré tardado, no sé, una hora y media. Yo aprendí viendo a mi mamá cambiar los enchufes. Bueno, está bueno. ¿Qué cosa? Que yo aprendí viendo a mi mamá cambiar los enchufes. Hasta que un día arregló el de la habitación y cuando queríamos prender la luz, se prendió el velador que estaba enchufado. Y ahí me di cuenta que y ahí dijiste, mamá, anda un taller de... Claro, se lo voy a recomendar. Maña con eso. Bueno, como hoy estoy así hincha guindas, por no decir otra palabra, con Laura les comento que son las 12:30 en punto. ¿Y qué pasa a las 12:30? Tenemos una pequeña tanda, un pequeño recreo para que vos vayas al baño. Prepares el mate que estamos cargues tomando, el agua. Vayas a comprar bizcochitos si te olvidaste. Hagas así todo eso que no puedes hacer mientras escuchas culturalmente. Y en estos, ¿cuánto dura la tanda, Debbie? Dos minutos y medio. En 2 minutos y medio podés podés buscar en el buscador de Facebook Culturalmente Radio. O si no, nos podés mandar y nos pueden dar un me gusta. Que dentro de 3 me gustas tenemos 450. Y dentro de 53 me gustas tenemos un sorteo. Así que tenés 2 minutos para hacer todo eso. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. Mil colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Juro que no recuerdo ni su nombre, más moriré llamándola María. Cansada que cartero en la vida. Reyes, que para colmo se hay que tomar el mando en la cama. Hay que mantener ABC Radio, una letra dispara el tutifruti radial. O sea, que contra el optimismo no hay vacunas. ABC Radio, los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Hola, señor Gutiérrez, le quería preguntar si al final me pueden dar el franco de Navidad o de Año Nuevo. No, piba, no va a poder ser, ¿eh? Vos sos nueva como productora. Y bueno, te va a tocar cubrir esos días y esos horarios. Bueno, ¿y ya sabe cuándo puedo pasar a estar en blanco? Hace ya 6 meses que estoy en la empresa. Estamos viendo, piba, pero no te preocupes, que la primera en la lista sos vos. Vos seguí haciendo tu trabajo tan bien como lo haces. Cerrame la puertita cuando salgas, por favor. Hacete valer. Los medios de comunicación son un trabajo como cualquier otro. Si te respetan a vos, nos respetan a todos. Radio Éter, la primera radio. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Mi impulso de crear es destruirme a mí mismo para volver a construir y volver a unirme con otros que se destruyen a sí mismos y nos volvimos a construir. Ah, oh, genial, ¿eh? Espero que te haya alcanzado ese pequeño lapso de tiempo para hacer todas esas cosas que tenías que hacer. Nosotros también tenemos mate acá, y no solo tenemos mate, sino también tenemos a los integrantes de la obra de teatro Hans Pozo con nosotros. Javier Salamanca, que es quien hace... ¿Puedo contar eso? ¿Qué personaje hace cada uno? Sí, sí, obvio. Javier es el personaje Hans Pozzo, María José de la Cruz, que es Linda, que es la novia de Hans Pozzo, Nibaldo Maturana, ahí está, que es alguien que hace algo muy feo, le hace a Hans Pozzo, ahora vamos a indagar. No cuentes. No hay que contar el es que final. No me aguanto. ¿Ah, ese es el final? No. Ah, yo digo, por favor. La historia ya se avísenme sabe. Avísenme lo que no puedo, claro. No, desde el principio se sabe, así que lo pueden contar. Claro, por ahí contaba, desarrollaban la historia, ahora vamos a ver si qué es exactamente en qué consiste la obra. Y Daniela Moraga, que también es actriz, y es la madre de Hans Pozzo. Bueno, es una obra que cuenta un poco un caso policial que ocurrió en Santiago de Chile, y que fue muy mediático, que uh-huh. se caracterizó por ser muy mediático. Y bueno, no sé si ustedes, no sé si estaban allá, si cómo lo vivieron, digamos, si quieren contar específicamente cómo fue. En realidad fue estábamos todos allá en Santiago, y fue, o sea, nos enteramos por todos lados, por las noticias, los diarios, todo fue uh-huh. como una avalancha de información sobre el caso, sobre todo también porque como el chico era rubio, al principio se pensaba que era una persona de clase alta, y hubo sí, mucho movimiento. Perdón, contemos que digamos aparecieron restos de una persona ajá. mutilada ajá. por Santiago de Chile y no se sabía, digamos, no se conocía la identidad de la persona. Uh-huh, claro. Entonces así nos llegó a nosotros. Yo me acuerdo que en ese momento era estudiante de teatro en la escuela y fue la noticia. Y al tiempo salió la obra allá en Santiago. Más encima por el hecho de que estaba mutilado y se iban encontrando pedazos de cuerpo en la ciudad, se iban encontrando de poco. Se le dio como repercusión en los medios. Sí, exactamente, como que lo había mucha intriga, mucho, sí, claro. Un día aparecía un brazo, otro día un pie y así. Uh-huh. Había alimento para la prensa. Claro. Sí, claro, exactamente. Claro, y la prensa, por ejemplo, que cómo fue, digamos, desde construir, me imagino, un millón de hipótesis. Y había alguien, por ejemplo, que reclamaba la falta de una persona, algún familiar, claro, alguien que... Esa era la intriga más grande, porque nadie reclamaba el cuerpo. O sea, de pronto se descubre un tatuaje en uno de los trozos y eso como que lleva a indicar que un preso de un presidiario de la cárcel reconoce ese tatuaje y le dice a la policía y ahí se empieza a armar el puzzle. Claro, acá según lo que digamos lo que vos me habías mandado de información, finalmente se descubre que el cadáver es de un chico de población prostituto, taxiboy, adicto a las drogas, expresidiario, abandonado por su madre cuando era niño, y que al parecer fue asesinado por un crimen pasional por un trabajador municipal que tenía una mini empresa de helados. Bueno, Hans Pozzo es el chico asesinado y la prensa lo denomina como el descuartizado de Puente Alto, que es el lugar en donde lo encontraron. Claro. ¿Qué pasó a partir de que...? ¿Cuándo se escribió la obra, digamos? ¿Durante el transcurso? ¿Tardó mucho tiempo en escribirse? Bueno, la obra se escribe en el 2007. La mandan a escribir la compañía que se llama Teatro La Nacional, que es la compañía de Santiago. Hacen todo un trabajo de investigación ellos y le piden a Luis Barrales, la directora que es Isidora Stevenson, le pide a Luis Barrales que escriba sobre este caso, y ellos se basan mucho en la investigación periodística que hubo, todo esto de la prensa, y también con un poco de ficción, o sea, mezclan la ficción, pero hay más realidad que ficción, ¿viste? Es más como documental. Y nada, se hace mucho hasta la analogía del puzzle, ¿viste? Que yo te comentaba en te referís a un rompecabezas, digamos. Claro, como el rompecabezas, porque también esto... acá no se dice puzzle. Es en inglés puzzle, me parece, ¿no? Ah. Bueno, lo mismo. Ahí, Dani. Bueno, el rompecabezas. Y claro, porque como el cuerpo se encuentra en partes y la historia se va descubriendo de a poco, se hace todo esto de... Este mundo de Hans Pozzo, que claro, claramente tiene todo esto detrás, que la madre lo abandonó, que es taxi boy, que el heladero por ahí tiene la historia, después que Linda tiene un hijo con él, entonces todo... Se va armando la tramoya. Claro. A mí algo que me pegó mucho fue el nombre, el descuartizado de Puente Alto. ¿Ustedes cómo lo toman ese nombre, ese apodo, ese mote que le puso la prensa? Es que en realidad fueron muchos motes los que aparecieron. Ese fue el más popular, digamos. Pero, o sea, popularmente estaba Hans Trozzo. O sea, fue un... Heavy. Fue heavy. Al final, lo interesante para mi gusto de la obra, más que el hecho en sí mismo, es la radiografía nacional que hace de un Chile. De un Chile que es desigual, de un Chile que no le da las oportunidades a la gente como para poder surgir o como para poder salir de la pobreza o de ciertas realidades. Y habla también mucho del país, más que otra cosa. El caso al final termina siendo una excusa para hablar de una realidad país. Claro, sí, de esto que también vos me habías comentado acá, de que hay muchos Hans Pozo, uh-huh. Y que quizás si no hubiera pasado todo esto no se hubiera conocido tampoco. Uh-huh. Claro. Él no se hubiera tratado, más allá de que después, obviamente, en el fondo, digo, los medios masivos y todo eso terminan un poco olvidándose de los casos. O sea, de muchos de este chicos que nacen con este como destino ya prefijado de no poder salir de la de su condición social, ¿viste? Que finalmente esa es la tragedia, uh-huh. como de tantos chicos como Hans Pozo, que finalmente no pueden ocupar otros lugares de la sociedad porque el sistema no lo permite, y el sistema tampoco hace nada para que no suceda así. Claro, ¿y cómo ustedes hace cuánto vienen haciendo la obra? Nosotros partimos primero con unas lecturas dramatizadas, uh-huh. para el Yuna. Sí. De ahí nos juntamos y surgió la idea de pasar de las lecturas a la puesta en escena. Sí. Y armar la obra aquí en Argentina porque el texto nos parecía interesante, estábamos todos aquí. Y ya que estábamos reunidos, decidimos seguir investigando y tratar de generar nuestra versión de esa dramaturgia. Bueno, ¿y hace cuánto más o menos que se vienen presentando en el Mandril? Durante este año. El año pasado también hicimos un work in progress, uh-huh. en noviembre, octubre. Claro. ¿En qué consiste un work in progress? Digamos que es como es una obra que no está acabada necesariamente. Claro. Por ejemplo, nosotros había escenas que no nos sabíamos los textos y teníamos el texto en mano, digamos. Claro. ¿Viste? Como, o sea, la puesta ya estaba todo el esqueleto, pero... ¿Y esto qué parte de toda la historia, digamos, abarca la obra en sí misma? Digamos, ¿qué parte es la que se cuenta, digamos, o que se ha por ya contado y que representan todo el trayecto, la repercusión? ¿En qué se enfocan más? Se cuenta todo, digamos, nosotros tratamos de seguir el texto, le sacamos un par de escenas, pero está todo el texto, digamos, original de Luis Barrales, y se cuenta todo en realidad. Digamos, en la obra sí se cuenta el viaje de Hans Pozo, el viaje del resto de los personajes, todo, cuando lo matan. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical en el medio. No te vayas de ahí porque vamos a seguir preguntándoles un montón de cosas. Queremos saber también cómo reaccionó el público, digamos, porque este hecho acá en Argentina no llegó por lo menos con tanta repercusión. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a seguir, porque además les voy a pedir que me muestren un cachito de lo que están haciendo. Buenísimo. Y se esconde, y se esconde. Bueno, estamos escuchando a Satan Dealers, que se va a estar presentando junto a Pelea de Gallos y Los Caídos en Club 5, hoy jueves 24 de octubre a las 23 horas. Es el ciclo Fauna Nocturna que los va a estar presentando a ellos. Los Caídos van a estar de invitados, va a haber pelea de DJ set y videos toda la noche, feria de discos, libros y cine anticipadas. Pueden hacerlo, 30 pesos cuesta nada más, en Calaca. Esto es en la galería Bond Street, arriba de todo, al fondo de todo. Si no, 40 pesos por lista, mandando nombre a lista peleadegallos@gmail.com y 50 pesos en puerta. Esto es el Club 5, Avenida Corrientes, 5008, en la esquina de Julián Álvarez, a una cuadra de Corrientes y Escalabrini Ortiz. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ya está? ¿Puedo seguir? Pobre Lucas, lo trato mal ahí. Bueno, ya que estamos con ustedes, acá voy a recordar sus nombres: Javier Salamanca, María José de la Cruz, Nivaldo Maturana, lo dije bien, Daniela Moraga. Y antes de seguir con la entrevista, cuéntenos un poquito, va, que queremos pedirles que actúen un poquito y nos muestren con qué nos podemos llegar a encontrar si vamos esta noche o el jueves que viene a verlos. Les vamos a mostrar la primera escena para que... Para que quede ahí el germen dando vuelta. Sí, sí, bueno. El prólogo se llama. Prólogo. 27 de marzo del séptimo año del siglo XXI. En una estepa vecina a la Marta Brunet, pobla proleta del Puente Alto, madriguera de proletas. Un quiltro callejero se entretiene con lo que parece ser un pie humano. El quiltro arrastra en su hocico la presa carroña acercándose a las soluciones habitacionales. Allí, un grupo de cabros chicos juega. Uno de ellos al perro lo sorprende y da aviso a su mami. Y su mami da aviso a la policía. Y una policía... A la otra policía. Y ambas policías a la prensa. Y por la prensa nos enteramos nosotros. Días después aparecen sus brazos y piernas, desollados, amputados de manos y pies. Cuatro tatuajes han sido borrados, arrancados a navajazos de la piel. También aparece una cabeza torturada, con los ojos aún en espanto y la nariz macheteada de cuajo. La policía hace dibujos de un rostro posible que más se acerca a la idea que tenemos de un alien. No existe el arte policial. No son capaces de dar con nada parecido a humanidad. Luego aparecen sus manos, con las yemas dactilares cercenadas. Finalmente se encuentra el torso. Las nalgas del culo rebanadas. Las vísceras vaciadas. Solo el sexo se mantiene intacto. Nadie sabe quién es el carneado. 17 madres lloran reclamándolo. 17 que creen ver en él a la oveja negra de sus propias desgracias. Se hacen exámenes de ADN, y nosotros, los que no creemos y no vemos, aceptamos sin chistar cuando un maroma de códigos y genomas, de cadenas y cromosomas, cuando un galimatías ribonucleico de herencia encriptada nos dice que no. Que no hay madre para este descuartizado. Pero él o los asesinos han cometido un error. O quizá las policías son el error, pues entre ellas hay pugnas. Se disputan el hueso del sabueso más pavloviano. Cada una cree estar más condicionada en sus reflejos, y se muestran los dientes, y babean por osmosis al sonido de cualquier campanilla. El error es un tatuaje. Un tatuaje mínimo, mal hecho, incompleto en su dibujo. Las policías no lo advierten. En su antebrazo derecho, el chiquillo se hizo dibujar un quinto tatuaje, un pequeño cupido sin alas. La policía se siente cerca. Si juzga los caracteres rudos y la tinta de alcalina batería de 2,5 voltios, el tatuaje se hizo en algún centro carcelario. Entonces buscan en los registros. Pero una particularidad etnográfica no encaja. El cadáver del chiquillo tiene la piel clara y en sus mechas naturales se aprecian visos rubios. Como no encuentran en sus cuadernos un perfil del carneado, se confunden. Pero ya entrados en el siglo XXI, en los centros penitenciarios del tercer mundo... También existen televisores. Ni allí dentro se está a salvo de ellos. Uno de los presos comunes reconoce la ilustración que el periodista describe en detalle, a pesar de que nosotros lo vemos claramente en un recuadro de la pantalla. Sabe de quién se trata porque el mismo bosquejó el tatuaje farandulero y da el aviso. Se llama Hans Pozzo. H.P. En paralelo, los forenses han logrado aislar un pequeño fragmento de huella dactilar que el asesino olvidó cercenar, y con el dato aportado por el sapeo del reo se cotejan las muestras. Entonces ahora también lo dice la omnipotente ciencia. Efectivamente, se trata de H.P., el descuartizado de Puente Alto. H.P., el cupido carneado. H.P., el cupido sin alas. De entre todas esas 17 que lo reclamaron, no se encontró nunca a la que en verdad lo parió. Bueno, un poco bastante fuerte, digamos. Tiene un lenguaje como muy... bastante rudo y directo también, ¿no? ¿Cómo reacciona el público, digamos, ante esto? Porque uno se... digamos, ustedes exponen la obra tal cual, digamos, con una crudeza de la realidad también. Sí, totalmente. La obra en sí es brutal. Es como una piña en la cara de pronto, pero también tiene este juego medio brechtiano que... juega mucho con la figura del actor que se sale del personaje, lo juzga, pone en juego también todo nuestro rol como intérpretes de esta situación, como actores burgueses en el fondo que están comiendo de esta situación terrible que le pasó a un muchacho verdadero. Y bueno, también tiene humor la obra, tiene mucho crudeza. Que también eso el público argentino lo agradece y es como le da ese toque como más liviano y por ahí salen carcajadas. Y pero claro, es impactante, pero... Aparte que nosotros no mostramos nada, o sea, como que la fuerza está en la palabra. Y la palabra es la que genera todas las imágenes y toda la crudeza en las personas, porque en general la obra se basa mucho en monólogos. Son monólogos, cada personaje tiene su momento y son bastante acotadas las intervenciones entre más de un personaje. ¿Y cuánto dura más o menos la obra? Una hora, cinco minutos. Una hora, cinco minutos. ¿Qué? ¿Y incluyen vestuarios, escenarios, audio? ¿Qué? Sí. Gina Peiretti hizo el vestuario, que no sé si la conocen del Mandril. El diseño integral lo hizo Karen Utrera. Dirección Giselle Esparza, la dramaturgia Luis Barrales, y en la puesta en escena no se ocupa música. Nosotros hacemos la música in situ, en vivo, en el escenario. Sí, además esto de ponerse, digamos, de al decir las cosas, como también en una... quienes nos están escuchando ahora no los vieron, los pueden ir a ver esta noche y el próximo jueves. Ahora vamos a pasar bien el horario y dirección. Pero medio desde algún lugar, no sé si frío, pero como contando un poco desde afuera también. Y sí, es que no hay otra tampoco. Si estamos tan afuera, por más que queramos meternos dentro, es nuestro lugar de como actores, como artistas, qué sé yo. Estamos ahí presentando la obra, el relato, digamos, para que a todos nos toque de alguna manera, pero más allá... no podemos hacer mucho, digamos, o sea, te afecta, uno sale, más que salga afectado, uno entra ya afectado, claro. una pequeña infidencia, se dice, claro. La función pasada, siempre le dedicamos la obra a alguien, etcétera, y la función pasada la dedicamos, entre otras personas, al cadáver mismo de HP, y eso fue como un escalofrío que me recorrió toda la obra. Fue brutal, porque imagínate interpretar a este pibe que ya no existe y que sufrió tanto. Es como... lo asumís para que lo asuma el otro también, pero lo asumís desde una manera también distanciada. No te podés hacer cargo de todo eso. ¿Y sentís que tenés cosas en común con HP? O sea, ustedes también. Con la madre, la novia, el heladero. Yo descuartizo gente todos los fines de semana. No hay problema. No, bueno, pero capaz que el heladero tenía actitudes. Lo bueno del teatro es que es un acto inofensivo. O sea, nosotros a través de la idea, de la palabra, de la escena, podemos tocar a las personas, pero al final no estamos matando a nadie. Entonces, encarnar a un asesino, por ejemplo, desde el teatro, a mí me pareció desde el momento en que leí la obra algo fascinante. Desde ese punto de vista en que, bueno, no está muriendo nadie. Claro. Y por otra parte... ¿Cómo fue para cada uno construir ese personaje? Digo, y ponerse en el lugar de... Por ejemplo, en tu caso, alguien que vos no serías, ¿no? Es que pero... todos tenemos un asesino dentro, claro. Creo yo. O sea, como que las posibilidades, las circunstancias, los contextos son los que nos van formando como seres humanos. Entonces, el laburo del actor, para mi gusto, es indagar dentro de uno mismo y encontrar las distintas posibilidades que podrían ser dentro de uno. El heladero que interpreto es mi heladero. Claro. Y desde ese lugar me tengo que conectar con ese lugar. Pero como te digo, es inofensivo, no estoy matando a nadie. Claro, y para ustedes también, ¿no? Ubicarse en un lugar fuerte también, digo, como madre, como novia, incluso el propio protagonista. Claro. A mí me pasó, tuve un proceso bastante como colapsado, creo. Todo el tiempo me estaba cuestionando lo que yo misma estaba proponiendo. Yo hago la novia de Hans Pozzo. Y creo que tenía que ver con el hecho de que me daba mucho susto prejuiciar a un personaje. Es lo que decía un poco Javier, o sea, somos claramente burgueses haciendo una obra de gente marginal. No somos marginales, y como que eso me daba mucho miedo de que quedara muy como... ¿Caricaturesco? Claro, exacto. Como que no sabía bien cómo agarrarlo. Bueno, claro. ¿Qué hora? Menos tres. Bueno, tenemos que ir cerrando entonces, ¿no? Sí, nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a pasar... como que me recopé y me olvidé de la obra. Hoy que dije que iba a estar con la obra todo el día. Bueno, pero pueden ir a ver la obra también para que conozcan más cómo son los cuerpos de los personajes, cómo se crea ese mundo, cómo sí, se además, trata la historia. Aparte que, además de este tema de la historia misma de Hans Pozzo, también llevamos la escena o tenemos este rol de chilenos de también dar a conocer la dramaturgia chilena, la dramaturgia de Luis Barrales, que es un autor que en el momento en Chile es bastante renombrado y destacado y ha venido a entregar varias puestas en escena acá y charlas y nada, invitarlos a todos a que vayan. Quedan solo dos funciones. Es este jueves y el próximo jueves a las 23 horas. La entrada general sale 35 pesos o se puede hacer un 2x1 de 50 pesos. Es en el Teatro Mandril, que queda en Humberto Primo 2760. Para información y reservas pueden escribir a danimoraga.s@gmail.com, que sos vos. Sí. O llamar un teléfono, el teléfono se ha pasado por las dudas, 1536-305399. Bueno, el elenco completo y quienes nos han venido a visitar: Javier Salamanca, Nibaldo Maturana, María José de la Cruz, Daniela Moraga, con la dirección de Giselle Sparza. Le mandamos un saludo a Giselle, que nos debe estar escuchando en este momento por internet. Un gran saludo y que debe estar haciendo un trabajo excelente, me imagino, y de mucho laburo además. Sí. Porque no es fácil. Pero bueno, muchas gracias por haber venido a visitarnos. Seguramente andaremos por ahí, si no es este jueves, es el próximo. Los esperamos. Los invitamos a todos porque la verdad es que fue una... vimos desde acá una gran puesta en escena, seguramente ustedes lo habrán escuchado. Así que bueno... No se vayan, ya viene Éter Acondicionado con un jueves de covers, como te gusta decir a vos. Covers. Como de un jueves de covers. Veremos qué nos tienen preparado para hoy. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves de 12 a 13 horas por acá, como todos los jueves, por radioeter.com.ar. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerás.